Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. La Biblia identifica en el libro de Apocalipsis a la iglesia remanente como los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese énfasis en la vigencia de la ley lleva a la lección de esta semana a considerar su papel como educadora. Algo sencillamente maravilloso, ya que nos permite contemplar las bondades de la ley desde otra óptica. ¿Quisieras darle un vistazo a la manera como podrías enfocar la lección para este sábado? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. En las páginas 36 a 39 del folleto de maestros vas a encontrar el sábado Enseñaré, que constituye el bosquejo que el redactor de la lección comparte con nosotros para permitirnos conocer su enfoque principal. Como conductores de una clase, es una ayuda fundamental que no debemos dejar de usar. Así que te animo a que revises esta herramienta que está a tu alcance. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Esta parte es el primer paso en la dirección de la lección ante la clase. Es un segmento sumamente poderoso, ya que abre la mente de tu audiencia a la importancia de la lección, algo que te permitirá no solo guiarlos en el aprendizaje que transforma el carácter, sino también a conservar su asistencia a largo plazo, ya que al valorar ellos lo que están recibiendo, aumentará su compromiso como alumnos de la escuela sabática. Así que ayuda a tus estudiantes a entender el valor de la lección con una pregunta que los enfoque. ¿Qué tal algo como esto? Si la ley de Dios no salva, ¿para qué la dejó el Señor? Pues precisamente de esto se trata el repaso de hoy. Diles eso. Y ahora que la mente de ellos está esperando la respuesta, pasa al siguiente segmento. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. La médula de esta parte es escoger tres puntos de la lección que resulten los más edificadores para la formación del carácter y repasarlos con tus alumnos. La siguiente es mi propuesta para ti. Sin embargo, tú eres el más indicado para escoger lo que le resulte de mayor conveniencia a tu clase. Así que toma mi recomendación solo como un modelo para dar el repaso y realiza los ajustes que creas pertinentes. El primer punto que yo daría es: la ley prospera. Se ha aclarado suficiente que la ley no salva, y en eso estamos completamente de acuerdo como pueblo que espera el advenimiento de nuestro Señor. La Biblia es clara al respecto. No obstante, también es clara en el hecho de que la observancia de la ley trae prosperidad. Ese es uno de sus roles como educadora. Procura que la clase recite contigo Josué 1, 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora pregunta, ¿qué quiere decir la expresión libro de la ley? Estoy seguro que tus alumnos van a encontrar la respuesta. Este texto no está hablando de la ley como los 10 mandamientos o decálogo, sino más bien como la Torá o Pentateuco, es decir, el compendio de libros de Moisés. Es muy importante que este concepto se aclare porque casi siempre que leemos la Biblia, subconscientemente asumimos que la expresión ley son las tablas de piedra. Torá, o ley en hebreo, es una palabra que significa enseñanza. Para el pensamiento judío, el sentido de ley es mucho más amplio que en español, ya que nuestro concepto proviene de la concepción latina y comprendemos como código escrito la expresión ley. De ahí que al leer la traducción de Torá como ley, nos imaginamos casi siempre el decálogo, un código escrito en piedra. Habiendo aclarado esto, la lección de esta semana tuvo que usar un título redundante, ya que nos habla de la ley o enseñanza como educadora. Por otro lado, tanto la enseñanza bíblica en general, como los 10 mandamientos en particular, nos instruyen sobre cómo vivir para que nos vaya bien. Cualquiera debe admitir que los principios que Dios nos dejó edifican cualquier individuo, familia o sociedad. Quien los sigue no va a tener impedimentos para crecer en todo sentido. Las palabras de Moisés a Josué siguen resonando, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para no tener impedimentos con esto, no hay nada mejor que seguir las recomendaciones de la palabra del Señor. Pero hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. El hecho de no tener impedimentos para progresar no significa que no experimentaremos las dificultades propias de vivir en un mundo que es el escenario final del gran conflicto. Job, Pablo, el Bautista y el mismo Señor Jesucristo tuvieron que vivir en carne propia los efectos de estar en este planeta. Pero la promesa es que seguir la Torá, es decir, la enseñanza divina, la ley de Dios, nos trae prosperidad en todos los sentidos de la palabra. Pero pasemos al segundo punto. La ley señala nuestra condición. Concentrémonos ahora en el papel de los 10 mandamientos como ley educadora. Por favor, invita a alguien de tu clase a que lea Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora pregunta, ¿cómo nos hacen los mandamientos conocer el pecado? Deja que tus alumnos opinen, pero si te resulta conveniente, utiliza Romanos 7:20. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Me encanta el ejemplo del autor del libro que comenta la lección de este trimestre. En él, cuenta que cuando era niño, un predicador ilustró este aspecto de la ley sacando un pañuelo para secarse la frente y terminó manchando su cara. Él pretendió que no se había dado cuenta y siguió hablando y luego preguntó qué estaba pasando. Tras escuchar algunas respuestas entre los asistentes, sacó un espejo y vio cómo lucía su rostro. Luego intentó usar ese espejo para limpiarse. Todos entendieron la lección. El espejo no limpia, solo muestra. Finalmente sacó un paño húmedo y quitó la mancha. Si bien el papel de la ley no es salvarnos, sí hace una labor educativa maravillosa. Nos muestra el pecado en que estamos, indicándonos nuestra necesidad. En cierta medida es un testigo incuestionable contra nosotros que nos dice lo que somos. La misma labor fue realizada por el libro de la ley y el cántico de Moisés en el Antiguo Testamento cada vez que Israel se apartaba de los caminos de Dios. Con base en esto, la lección de esta semana llama la atención a un hecho asombroso. Lee con tu clase, por favor, Deuteronomio capítulo 31, versículos 16, 19 y 26, y pregúntales luego, ¿por qué si Dios sabía que el pueblo iba a ser infiel, entró en pacto con ellos? El texto bíblico dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Sin duda, la pregunta puede tener un enorme abanico de respuestas. Sin embargo, resaltan algunas cosas. Primero, el pacto de Dios es un pacto de gracia. No se basa en la respuesta del pueblo, sino en la buena voluntad del Señor. Esto no significa que Dios nos va a salvar a la fuerza, sino que la salvación está garantizada por su parte y depende de nuestra decisión aceptarla o rechazarla. Hacer un pacto a sabiendas que sería quebrantado por el pueblo era la única manera de demostrarles su gracia y su buena voluntad. Segundo, todo pacto tiene unas condiciones y son ellas las que testifican si las partes mantuvieron sus promesas. Si no se hubiera hecho el pacto, el pueblo nunca habría sabido que Dios permanecería fiel mientras ellos no, ni habría tampoco comprobación tangible del interés divino en salvarnos. Finalmente, el pacto de Dios o el pacto que Dios ofrece es tanto grupal como individual. Aunque Dios sabía que como nación Israel lo quebrantaría, todavía los fieles podrían unirse de manera particular a su iglesia, con quien renovaría el pacto y así tendrían acceso a las promesas. En otras palabras, aunque Dios sabe que muchos seres humanos elegirán rechazar su salvación, aún así nos muestra su gracia, ofreciéndonos acceso a ella para que sea nuestro libre albedrío el que decida. Entre tanto, la ley del pacto está cumpliendo su papel de testigo que nos dice cómo está nuestra condición para que nosotros acudamos a la solución que Dios ha provisto. Esto nos lleva al tercer punto del repaso para esta semana. La ley indica el ideal y el camino para alcanzarlo. Para esta parte nos haría bien como clase leer Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto se aplica tanto a la ley moral de los 10 mandamientos como a la ley ceremonial. Pero enfoquémonos en la primera. La ley nos muestra el ideal de Dios para nuestra vida. Quiere que vivamos de manera tal como sus preceptos lo expresan. Sin embargo, ya sea material o mentalmente, por acción o por omisión, los seres humanos nos salimos del ideal presentado en los 10 mandamientos. Cuando la ley nos hace conscientes de nuestra ineficacia y nuestro estado fallido, inmediatamente nos indica el ideal y el camino para alcanzarlo, que en ambos casos es Cristo. Él es el modelo de lo que hemos de ser, porque su vida ejemplifica la observancia perfecta a los preceptos divinos. Pero Él también es el único camino para alcanzar esa meta, pues, como Él mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El Señor Jesús es tanto el autor de la ley como el modelo para cumplirla. Es, en el sentido más completo de la expresión, la ley encarnada, porque su vida muestra de manera perfecta aquello a lo que los mandamientos apuntan. Pregunta a tu clase, ¿cuál es el cumplimiento de la ley? Y después de eso, léeles Romanos 3:10, donde dice que el cumplimiento de la ley es el amor. En ese orden de ideas, el Señor enseñó a cumplir los mandamientos mostrándonos cómo se ama a Dios y al prójimo. Te invito a que compartas con tus alumnos la siguiente cita tomada del Deseado de Todas las Gentes, la página 52. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. Como sabemos, el carácter o gloria de Dios fue mostrado de manera plena en la vida de Cristo, y al contemplarlo, somos transformados a su semejanza. Así que la ley tiene como propósito educativo llevarnos a Él para que sepamos de manera diáfana cómo tener los principios eternos en el corazón. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. El segmento de aplicación es el más importante para desarrollar en la clase. En él debes procurar tener como maestro un papel más pasivo y dejar que tus alumnos sean los protagonistas. Para lograrlo, debes hacer preguntas y propuestas que le permitan a los miembros de la clase aplicar lo que ya se ha dicho. Déjame compartirte tres ejemplos que se desprenden de los puntos repasados para que tengas una idea de cómo hacerlo. Número 1. Pídeles que enumeren 5 maneras en las que una persona que vive de acuerdo con la ley de Dios recibe prosperidad. Hazles esta pregunta. ¿Cómo le explicarían amablemente a un hermano evangélico que sin la ley de Dios no nos daríamos cuenta de nuestra condición pecaminosa? Y por último, plantea lo siguiente. Imagina que tienes un hijo de 10 años y le vas a explicar cómo se guardan correctamente los mandamientos. ¿Cómo lo harías? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Como tarea, invita a tus alumnos para que hagan una lista de 3 cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo para cumplir los mandamientos. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Dios dejó su santa ley para que prosperemos, para que nos mostrara el verdadero estado en el que nos encontramos y para conducirnos a aquel que la guardó perfectamente y en quien podemos alcanzar ese ideal. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Como siempre, los dejo creciendo y compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.